La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, hambrientos y hambrientas del callejón. Esta noche en la que casi casi hay luna llena, nosotros estamos muy pero que muy bien acompañados durante la primera hora del programa y después, como siempre, muchas cosas hambrientas. En el callejón del hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Y nunca hemos comido tantas cosas como comeremos esta noche, ya que nos acompaña aquí con nosotros durante la primera hora va a estar Juan Demencial. Juan, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, estoy contento de estar aquí con vosotros. Muy bien. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pero antes de presentaros a Juan y lanzarnos a esa sesión hambrienta que nos va a volver absolutamente locos, prepararos, porque gallinas en el Callejón del Hambre ya no quedan. No, se las han llevado. Pero eso sí, nos vamos a poner a bailar como si fuéramos gallinas todos. Antes de eso, tengo que contaros un par de cositas. Y la primera es muy sencilla. Todos, absolutamente todos tenéis que uniros al manifiesto que se ha hecho en FM en contra del despido de Diego Manrique de su programa El Ámbigo. ¿Qué hay que hacer? Pues nada, simplemente entrar en FM, ya sabéis, fm.com. Bueno, tengo que decirlo con letras. EFEEME. Y allí dentro vais a encontrar la forma de añadiros a ese manifiesto en el que hay gente ya importantísima, desde Pedro Almodóvar hasta Santiago Segura, pasando por... Bueno, la lista es interminable. ¿Y por qué queremos que Diego Manrique vuelva al Ambigú? Porque es un valor cultural que no se puede perder. Y no se nos ha olvidado 15 días después, aunque el señor Benigno Moreno piense lo contrario. Pero como no vamos a seguir con malas noticias como esa, que ya os anunciamos la semana pasada, os vamos a anunciar otra cosa, un verdadero descubrimiento. Esta mañana he leído en varios medios de comunicación que se ha encontrado ya la colección Savory. ¿Qué es la colección Savory? Seguramente no le sonará a mucha gente. Bueno, pues la colección Savory es algo asombroso. Es una colección de discos, algo así como 975 discos, ni más ni menos, de aluminio y de acetato, creados por un señor que se llamaba así, se llamaba Savory, que era una persona que quería ser músico y que en su primera audición tuvo la mala suerte de que se le estropeó el equipo de grabación con el que iba a hacer la audición para ser músico profesional en Estados Unidos. Y el hombre les dijo que si se lo podía arreglar, que él mismo podía arreglar ese equipo. Se quedaron tan asombrados que le dijeron, sí, claro, aquí está el equipo. Se puso a destriparlo, lo arregló, e inmediatamente le contrataron como técnico de sonido y como jefe de mantenimiento del estudio. Este señor se codeó con los grandes de la música de Estados Unidos y les grabó en sesiones radiofónicas, en enormes sesiones radiofónicas de mucho tiempo, de mucho más tiempo de los discos que se grababan en la época, pero jamás ha soltado ni un solo disco, ni uno, nunca, en toda su vida. Han intentado comprárselos por verdaderos millones, muchísimo dinero. Gente del gobierno no ha soltado nada. Ha sido su hijo, ahora que se ha muerto, que se lo ha regalado o se lo ha vendido, o se lo ha donado, no lo sabemos. Se lo ha donado al Museo Nacional de Jazz de Harlem. Bueno, ¿qué hay? Bueno, pues por ejemplo, hay cosas como esto que vais a escuchar. Esto que vais a escuchar es la primera vez que se escucha, por lo menos que yo sepa, en España, porque es inédito y son tres cachitos de 30 segundos de tres músicos. A ver si sois capaces de distinguir, o por lo menos que os suene un poco, quiénes son estos señores. Thank you. Bueno, está claro que el último era Louis Armstrong, no hay ninguna duda. Creo que todo el mundo lo habrá reconocido. El primero era la orquesta de Count Basie y el segundo era Benny Goodman, ni más ni menos. Bueno, pues este señor, el señor Savory, que es uno de los que participaron en la invención del LP, digamos, de aquel equipo que funcionaba a 33 un tercio revoluciones por minuto, ha estado guardando durante todos estos años, que son muchos, pero muchos años, ha estado guardando todas estas grabaciones inéditas. Son horas y horas de música de gente como Billie Holiday, como Ella Fitzgerald, como Lester Gordon, Lester Young, Artie Shaw, Benny Goodman. Bueno, la lista es impresionante. Y hoy ha salido la noticia de que eso va a estar a disposición de, no sabemos si lo van a reeditar, si lo van a poner como archivo sonoro en el museo, porque es un museo que tiene una participación pública en Estados Unidos, no sabemos lo que va a ocurrir. Pero mientras descubrimos qué va a pasar, pues aquí tenéis tres tocitos antes también de tres músicos que están puestos en esa página, ya os lo pondremos en el blog del Callejón, del Museo Nacional del Jazz de Harlem. Callejón del hambre. Comemos de todo. Y ya por fin hemos entrado en el terreno de funk demencial. Buenas noches, Juan, de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, de bueno, nuevo. ¿Qué te ha parecido esa noticia de la piedra de Rosetta del jazz, esas grabaciones increíbles? Es una noticia muy grata y yo creo que hay música para dar y tomar y a ver qué sucede con esa difusión. A ver qué pasa, si nos lo ponen fácil o nos van a cobrar discos a precio de oro, ¿no? Bueno, seguramente. Bueno, pues vamos a empezar con la música, que es lo importante. Tenemos por delante prácticamente una hora de música presentada por Juan, Funk Demencial, que es tu nombre de guerra, ¿no? Digámoslo así. Sí, este es el nombre de guerra para la música negra. También pincho pop, pero bueno, mi formación es prácticamente o prominentemente rockera, pero la música negra siempre me ha llamado y era el momento de dar ese salto. De lanzarse, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos escuchando de fondo algo que ya ha sonado en el Callejón del Hambre, pero que prefiero que os lo cuente Juan. Venga, cuéntanos. Bueno, pues esto es uno de los cortes del CD del nuevo trabajo de Galactic, que es un grupo de Nueva Orleans, en el que está aunando pues jóvenes valores y viejos valores, valores consagrados en lo que ellos han llamado el verdadero sentir, el verdadero sonido de la música de Nueva Orleans en la actualidad. Muy bien, pues vamos a dejar que suene un poquito más y seguimos lanzados. Estaba contando Juan que un poquito esto es lo que queda después de las inundaciones de, ya sabéis, del terrible huracán que pasó por allí, por New Orleans, y cómo se han unido los músicos para hacer esta música magnífica. Bueno, vamos allá. Vamos, Juan, preséntanos el siguiente tema. Pues el siguiente tema es de uno de mis iconos de los 60-70. Rocky Erickson era el líder de los 13 Floor Elevators. Uh-huh. Y ha editado un nuevo trabajo después de muchos años. Y es un hombre que a mí me provoca muchas sensaciones porque creo que sabe hacer notar sus sensaciones, sus sentimientos en las canciones. Es algo que te llega directamente. Es algo que a mí me provoca una sensación, en este caso, en esta canción, de esperanza. Es un hombre que ha pasado por determinadas vicisitudes en la vida, está internado en hospitales psiquiátricos por motivos que ya os podéis imaginar. Sí, por motivos de consumos. Sí. Y bueno, pues es un poco... En esta canción ve la salida del túnel y se aprecia realmente. ¿Y se llama la canción? Goodbye, Sweet Dreams. estaba transmitiendo Juan aquí una imagen muy, muy bonita de conducir en una carretera de esas largas americanas en las que vas escuchando esta canción como va creciendo, ¿verdad, Juan? Sí, se crea un verdadero muro de sonido y al final, pues eso, la luz al final del túnel, como decía antes. Wow. Bueno, el siguiente tema a mí me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión por muchas cosas. Es un disco que aún no hemos presentado en el Callejón, que lo tengo ahí pendiente, pero que para mí es importante. Cuéntanos, Juan. Bueno, pues esto es la historia de un retorno en el que no media ninguna operación nostálgica, probablemente no medie un interés especialmente económico, sino es el retorno de alguien que se quiere encontrar con el rock and roll y con la música que vivió, que mamó y que sigue sonando en sus conciertos, y se ha unido a un montón de grupo de gente joven y a un equipo de producción también muy joven, y ha hecho un discazo. Es el hombre de goma, Mickey. Ni más ni menos que Mickey. Sí, sí, Mickey, el de los Tonys. Y hay un paralelismo curioso aquí. A ver, la primera canción era de Galactic, que es un grupo que se ha hecho con raperos muy jóvenes y gente muy vieja de Nueva Orleans. La segunda canción era de un señor que también hacía muchos años que no tocaba. Sí. Que era Rocky Erickson, y que vuelve de alguna forma y hace unos temazos impresionantes después de un montón de años. Y ahora hablamos de Mickey, que es un tipo que se ha juntado también con gente muy joven para hacer lo que a él le gusta, que es hacer música, hacer rock. Sí, hijo. Jorge de Explosión y gente de ese estudio en Gijón. Ni más ni menos. Semejantes tipejos, los señores de Explosión. Sí. Son capaces de romper cualquier local a base de vatios. Impresionante. Bueno, pues dinos qué canción nos has traído. Pues he traído la del single, que es Harto. Y bueno, pues no hay mucho que decir, simplemente escuchar realmente, porque es un temazo. Hey, nena, escúchame bien. Estoy tan cansado de oírte hablar y que no me digas la verdad. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Encerrado, quiero vivir deprisa como tú. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Soporto más tus celos, tu manera de hablar. Esto no hay quien lo aguante, pero me doy miedo porque volvería a caer. Y estoy harto. Harto. Date nunca la razón. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Sí, señor, estoy harto. Harto, por ejemplo, de que a la gente mayor, por ser mayor en la música, se la desprecie. Y estoy totalmente harto de eso. Lo estábamos comentando ahora mismo. Los músicos en este país parece que, pasada cierta edad, ya no tienen importancia. Y es cuando tienen más experiencia y cuando más cosas nos pueden contar. ¿A que sí? Esto no pasaría ni en Italia ni en Francia. Ahí están pues Johnny Holiday, Adriano Celentano o los propios Rolling Stone todavía están en listas en Estados Unidos. Ahí o está. Tanta gente, Neil Young, pues... Ahí está, en eso estamos. Bueno, pues como ya nos hemos hartado de decir eso, cuéntanos para dónde vamos, hacia dónde vamos ahora. Pues ahora seguimos con un grupo de Rhythm and Blues al estilo clásico, pero que ha sabido actualizar ese sonido hasta hacerlo perfectamente contemporáneo. Son los Black Keys, y es un grupo, pues, está formado por Dan Auerbach y el otro componente que nunca me acuerdo cómo se llama, uh-huh. Y que aparte de hacer blues, pues han hecho una serie de experimentos con músicos negros, músicos de rap, el proyecto Black Rock, y después de eso pues han vuelto a los sonidos más clásicos, pero ya digo, con un sonido realmente actualizado. Este es un tema un poco más funk, que se llama Tighten Up, y suena así, así de bien, realmente. Por guess who? A lovable huggable Emily Brown. Miss Brown to you. What if the rain comes thundering down? My heaven is blue. Can it be sending me Emily Brown? Miss Brown to you. I know her eyes will thrill you, but go slow. Oh, oh, don't you all get too familiar. What do you think she's coming to town? Just wait and you see. The lovable little Miss Brown to you is baby to me. Oh yeah. Fabulous. And gnash it to me. Bueno, a esta mujer hay que dejarla acabar, ¿verdad, Juan? Hay que dejarla acabar hasta el final. Sí, la verdad es que este tema es fantástico y todo el último trabajo es fantástico y los anteriores trabajos también lo son. Bueno, pero no hemos dicho quién es. A ver. Es Didi Bridgewater. Uh-huh. Y es una mujer, una de las mejores voces que probablemente estén ahora mismo en la escena jazz. Sí, señor. Internacional. Y somos unos cuantos lo que lo pensamos. Por cierto, un saludo desde aquí a nuestra amiga de Montse de Vive Jazz. Uy, de Vive Jazz. Uy, si me escucha me mata. De Jazz y Más, que me regaló un disco de Didi Bridgewater que me tiene totalmente loco. Que no es este, pero que es igual de bueno que este. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Es una canción de Billie Holiday cantado por Didi Bridgewater que se llamaba... Miss Brown, se llama to you, ¿no? Miss Brown to you. Eso es, eso. Bueno, pues hemos cambiado de tercio, nos hemos metido por otro lugar. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Dime, Juan. Pues ahora vamos hacia un hombre que se caracteriza por tener un gusto excelente, por hacer canciones antiguas, pero no añejas, por acompañar a grandes monstruos de la escena internacional como Ned Lowe o Van Morrison o muchos otros. Y que hace música tan agradable, tan delicada y tan bonita como esta. It's history. Y la noche se ha puesto ahora de repente calentita con esta canción. Es una canción así como que te arrulla y que te dan ganas de acurrucarte. Bueno, Juan, que nos hemos quedado ahí de repente con la canción. Sí. ¿Quién era este señor? ¿No nos has dicho cómo se llamaba? Geraint Watkins. No sé si lo pronuncio bien, pero más o menos suena así. Geraint Watkins. Y la canción era una historia, realmente sí, era historia. Eso, una historia. Y bueno, pues ahora con el cuerpo calentito, después de esta canción así tan íntima y tan así, ¿para dónde vamos? Cuéntanos. Pues este hombre ha creado una banda sonora imaginaria de programas que a él le gustaría haber escuchado alguna vez, haber visto alguna vez. ¿Pero programas te refieres a programas televisivos? De televisivos, sí. Es que no he dicho de qué. Ajá. Programas televisivos. Entonces, son la banda sonora de esos programas, esos vuestros programas. Esta concretamente habla del tiempo atmosférico, del hombre del tiempo. Uh-huh. Y este hombre es ni más ni menos que todo un icono de la nueva ola inglesa. Inglesa. Graham Parker. Sí, claro, Graham Parker. Graham Parker, sí. Ajá. Decía bien, inglesa. Bueno, pues el señor Graham Parker lo que ha hecho ha sido eso, inventarse las bandas sonoras o, digamos, las sintonías de los programas de televisión que él le gustaría que hubiera, que ya es toda una cachondada. Ha hecho un disco entero con eso, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo se llama el disco? ¿Lo tienes ahí, el nombre? El disco se llama Televisión Imaginaria, Imaginary Television, algo así. Pues, y es súper recomendable. Y nos vamos a escuchar qué pasaría cuando saliera el tipo a contarnos el tiempo. Hey, can you tell me what everybody plans to do? Hey, can you tell me? Must be elite. They got shoes I can't afford on their quick, fast feet. They have unmodified irises behind opaque lenses. They're hiding equipment behind barbed wire fences. They have somewhere to go. They have somewhere to look. They got this high-end electronic stuff I wouldn't know how to work. I say, hey, can you tell me what everybody plans to do? Tell me where everybody's going to. I'm sitting there on my couch, my enthusiasm sinking. Don't know where everybody's going, I don't know where they're thinking. There seems to be some secret that everybody onto, but I just don't seem to get it, man, not even if I want to. Say, hey, can you tell me what everybody plans to do? But my fingers don't obey me, so don't play me at all. I got chains around my ankles that are made out of spaghetti. My newspaper's shredded and so much confetti. Well, I try to make sense of it, but my eyes start to bleed. Every single page is impossible to read. So, hey, can you tell me what everybody plans to do? Tell me where everybody's going to. Yeah, just sitting there waiting on the weather report. Yeah, I'm sitting there waiting on the weather report. Yeah, ow! I'm just sitting there waiting on the weather report. Yeah, I'm sitting there waiting on the weather report. Yes. Bueno, pues a mí también me gustaría que sonara una canción como esta mientras me dan el parte del tiempo, porque esta canción se llama así, Weather Report, como ese famoso grupo de jazz rock de los años 70 y 80. Pero seguimos avanzando en este camino que nos marca Funk Demencial. ¿Hacia dónde vamos ahora? Cuéntanos. ¿Cuál es el siguiente? No nos desviamos demasiado porque este grupo, a pesar de ser contemporáneo, se llama Farrad. Es un grupo que me recuerda muchísimo a otro grupo importantísimo en la New Wave inglesa, que era Squeeze, y hace canciones también tremendamente delicadas. Es un poco el camino que estamos transitando, la música delicada, la música con clase. Y con matices, con muchos matices. Y vamos con Farrad y con la canción. Se llama Swings and Roundabout. Love's a track. Look at you, you're so downhearted and sad. Yesterday you held the world in your hands and somehow you dropped the ball. It's not so bad. Chest bone, chest bone connected to your titty bone connected to your frame bone connected to your sweet bone, head bone connected to your back bone connected to your leg bone connected to your ass bone connected to your good bone connected to your chest bone connected to your titty bone connected to your frame bone connected to your sweet bone. With a loud growl, boy scout real proud, and how you could be my sweet soul singer. With a loud growl, boy scout real proud, and how you could be my sweet soul singer. With a dry style, new route, down south, black out, we can make the feeling linger. With a dry style, new route, down south, black out, we can make the feeling linger. With the kick, the bass, and the bone, tell your mom. mama you're not coming home. With the kick, the bass, and the bone. Tell your mama you're not coming home. With a loud, growl, boy scout, real proud. And now you could be my sweet soul singer. Headbone connected to your backbone. Backbone connected to your leg bone. Leg bone connected to your ass bone. Bone connected to your good bone. Good bone connected to your chest bone. Chest bone connected to your titty bone. Titty bone connected to your frame bone. Frame bone connected to your sweet bone. Para que no falte de nada, el señor Funk Demencial nos pone a bailar. Bueno, esta mezcla, hemos entrado en terreno de mezclas. Vamos a ver, Juan, cuéntanos de dónde sale esto que estamos escuchando. Pues esto sale de la mente de un señor que se llama Ray Lugo, que tiene diversas formaciones y entre estas formaciones está la que él considera más importante, que es Cocolo, que es una formación en la que mezcla sonidos afrobeat, Latin, soul, y él procede curiosamente del punk rock. No tenía nada que ver con la música negra, pero bueno, pues se ha derivado hacia esta historia y lo hace muy bien. Realmente es un grupo moderno de baile, de la escena dance, de las músicas negras, que es tremendo, realmente tremendo. Bueno, hay ejemplos muy curiosos sobre esto. Por ejemplo, la semana pasada hablamos aquí del cantante de los New York Dolls que terminó cantando calipsos y haciendo música latina bajo el nombre de Baxter Poindexter, bajo un pseudónimo fantástico. O sea que no es raro que la gente del punk o la gente de músicos como los New York Dolls acaben haciendo cosas totalmente distintas, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, ahí tienes al mismo Jorge Ilegal, que de los ilegales, uh-huh, que ha anunciado que va a dar pasos para atrás y se va a dedicar a hacer música de orquesta. Sí, eso es. Ya veremos, a ver cuándo llega. Después de la gira de despedida de Ilegales, pues... Yo tengo una curiosidad malsana por saber qué hace Jorge Ilegal cantando boleros, por ejemplo. Bueno, puede ser realmente interesante escucharle cantar boleros y sobre todo tocar guitarra a su estilo y... tocando boleros. Sí, tiene que ser muy, muy curioso. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde seguimos entonces? Pues ahora vamos con un grupo español de funk, de soul, que es de Granada y que ha sacado un par de singles antes de este trabajo. Ha acompañado también a un músico jamaicano que se estableció en España, que era Roy Ellis, y por fin saca su primer larga duración en un sello francés, curiosamente. Curiosamente, más que curiosamente... Porque, tristemente. Exactamente, ahí está. Como lo han hecho los Sweet Vandal antes, el sello Unique, y se llaman All Supersonic and the Teenagers. Es el grupo del DJ también, Javi Frías, que es el batería del grupo, y es impresionante, una de las mejores formaciones de soul de este país. Un momentito, hay que repetir el nombre del grupo porque de verdad, ¿eh? O sea, si esto está lleno de pistas, esta es una pista, pero para seguir, ¿eh? Dinos bien claro el nombrecito del grupo. Se llama All Supersonic and the Teenagers. Ahí está. O Teenagers. Es... Ahí va. Mi pronunciación es así. Si no lo habéis oído suficiente, lo voy a repetir una vez más. Estos se llaman All Supersonics and the Teenagers y no tienen nada que envidiar a gente que está vendiendo muchísimo y que hay mucha gente aquí que lo sigue, por ejemplo, como un tal Eli Paperboy Reed, ¿no? Nada que envidiar. Es una maravilla de soul. Lo bien que suena, son españoles, se han tenido que marchar a Francia a poder grabar al sello Unique, al mismo que ha grabado los Sweet Vandals. Y bueno, pues es una de las cosas que pasan en este país. ¿Qué le vamos a hacer? ¿O no? Bueno, sí, la verdad es que afortunadamente la escena de la música negra se está abriendo y está creciendo. Y bueno, pues seguramente en los próximos años veremos que sellos como Lot Monk o como alguno de los que está promocionando la música negra pues empiece a dar frutos de grandes grupos como este. A darnos unas alegrías tremendas. Y bueno, pues seguimos con el rimillo en el cuerpo. ¿Hacia dónde nos vamos ahora? Pues a Australia. Toma ya. Sí. Menudo salto. Sí, es un grupo también de soul que se llama Bamboos, que tú bien conoces, y que cuenta con una vocalista de auténtico lujo, que es Kylie Aldiss. Es una leona, es tremenda. Y que seguramente nos puedes relatar lo que hizo en el concierto que estuviste viendo de los Bamboos aquí en... Pues mira, muy sencillo. Lo que hizo fue, se nos comió a todos los que estábamos allí. Luego después nos regurgitó a todos y nos quedamos allí todos mirándola, diciéndola, eres tremenda. O sea, nos zampó. Fue una cosa impresionante. Nos dejó totalmente asombrados. La energía que tenía esa mujer, bueno, que tiene esa mujer, nos dejó totalmente en el sitio. Primero asombrados y luego bailando como locos. Muy bien. Pues es una mujer tan potente como Sharon Jones. Probablemente las dos de las dos mejores voces con... Bueno, también está Ali Russell, está Naomi Shelton. Hay un montón de buenas voces ahora, sin duda. No sé si todas las buenas voces tendrán la energía de esta señora. Ahí está. ¿Y la canción es? Turn It Up. Turn it up on me, girl. Turn it up. Turn it up. Francia. ¡Calla! En el callejón del hambre. Venga, dilo tú. Comemos de todo. Perdemos el tiempo ni perdemos el ritmo, aunque hemos perdido otra cosa, ¿no? ¿Verdad, Juan? Sí, hemos perdido el norte. Tanto empeñarnos con esta mujer con los bambús y resulta que hemos puesto un tema que no tenía nada que ver. Con Kylie Audi. No. Espera, que te he perdido yo a ti ahora. A ver, habla. Sí, decía que no tenía nada que ver con Kylie Oldies, aunque ella trabaja y habitualmente... Sí. Graba con los bambús, pues concretamente en este tema no era ella. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Asumimos que la hemos liado, hemos puesto a los bambús, pero no estaba ella, no importa. había otro intérprete, los Bambús. Una de las cosas que suelen hacer es utilizar varios intérpretes para sus discos, incluso a veces para sus directos. Bueno, pues nos hemos equivocado, era Lick Born, otro intérprete totalmente distinto, pero es igual de bueno. Entonces, si os interesa, de verdad, yo me dedicaba a buscar cosas de los Bambús porque son muy, muy buenos en disco y en directo. Pero lo que acabáis de escuchar no son los Bambús, hemos pegado otro salto desde Australia, ¿hasta dónde? Pues a España, concretamente. Desde Nueva Zelanda, deberíamos decir, porque también hemos errado en el país de los Bambús y de Kylie Aldis. Uh-huh. Y estos que acabamos de escuchar son los Sweet Vandals, que son, sí, son de aquí, sí, aunque parezca mentira, son de aquí. Sí, probablemente es el grupo más internacional de la escena de la música negra en España. Y a muchos de ellos los puedes escuchar cada miércoles en El Auga del Lobo, haciendo esa jam en la boca y, bueno, pues tienes la ocasión de escuchar buenísima música en directo esos miércoles. Estupendo. Bueno, pues si de los Sweet Vandals vamos a pegar otro salto, ¿hacia dónde? Pues ahora vamos a Estados Unidos. Nada, no paramos esta noche en el callejón, ¿eh? No, esta noche no. Venga, ya, ¿y con quién nos vamos? Pues vamos con Black Lewis y los Honeybirds. Es un hombre que revivalista como Eli Paperboy, como tantos otros de la nueva escena, pero este, bueno, se nota que es negro, sin duda. ¿Con qué canción vamos? Sí, la canción es Gunpowder. Bueno, se nota cuando realmente esta música la hace un negro. Aquí hay una energía que Eli Paperboy Reed está muy bien, pero aquí hay una energía distinta, ¿eh? Se nota. Sí, desde luego la energía de este hombre supera con creces la de muchos otros revivalistas, aunque hay que reconocer que Eli lo hace realmente bien. Uh-huh. Puede hacerlo, puede hacer este revival y puede medirse a canciones y temas que son ejercicios de estilo de gente como Marvin Gaye o como James Brown o como tantos otros. Uh-huh. Sam Cooke. Bueno, pues vamos acercándonos hasta el final ya de esta sesión que está haciendo Funk Demencial esta noche en el Callejón del Hambre. Y hacia, a ver, después de estos saltos continuos que estamos haciendo, no en cuanto a la música, sí en cuanto a los lugares de donde viene esa música, ¿hacia dónde vamos ahora? Pues ahora vamos hacia la música electrónica. Y este es un grupo que me ha llamado mucho la atención. No tengo demasiados datos de él, simplemente he escuchado y me ha gustado esta canción y este trabajo. Se llama Swim. Ellos se llaman Caribou y la canción que vamos a escuchar es Sun, Sol. y no puedo aportar demasiados datos porque la he conocido recientemente, pero realmente me ha gustado, me ha llamado la atención. Bueno, pues con esta canción nos vamos a despedir de Juan de Funk Demencial, esperando que habéis disfrutado tanto como nosotros aquí. Hemos bailado, nos hemos enternecido, hemos pasado por sonidos suaves, por sonidos con muchos matices, con profundidades, con ritmos. Creo que ha habido un poco de todo. No sé, Juan, ¿qué tal lo has visto tú? Bueno, pues hemos hecho un recorrido emocional, geográfico y musical, sin duda. Uh-huh. Pues nos vamos con el sol de esta gente. Ahí vamos. Muchas gracias, Juan. A ti. Buenas noches. Buenas noches. Estás comiendo. Es música. Música en lata. Pero, caray. El Callejón del Hambre.